Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 3 de octubre de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escucharnos también en la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Puedes escuchar y descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y archive.org. Y también disfrutar de nuestras listas de reproducción en Spotify. Te lo ponemos muy, muy, muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Un lunes más, estamos aquí dispuestos a animarte lo que queda de esta tarde-noche y lo hacemos aquí en los estudios de Radio Arlanzón con la compañía habitual de mis amigos y colaboradores de La Puerta del Gehenna que vamos a presentar. En primer lugar tenemos al hombre de la sonrisa eterna, Keeper, buenas noches. Gracias, Irra, claro que sí, siempre hay que tener una sonrisa, ¿por qué no? ¿Dispuesto pues nada, a dar caña? A meter dos horitas de caña, de buena música y a disfrutarlo con nuestros amigos de La Puerta. Bueno, pues un placer tenerte aquí, como también a nuestro amigo Roberto Martínez. Muy buenas noches a la audiencia, buenas noches Irra y a todos los que estamos aquí. Con un gran tema que traigo hoy, de un disco también de este año, que espero que guste a la audiencia. Por supuesto que sí, eso será en unos minutitos. No puede faltar a mi lado también mi amiga, mi compañera Laura, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí arrancando la semana una vez más, con mucha energía, combatiendo esos temazos que vamos a ir teniendo en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Sí, en redes sociales también. Hoy hay que estar en redes sociales para disfrutar del heavy metal. Tenemos este micro que sigue haciendo pedorretas, pero bueno, no os preocupéis, vamos a tocar aquí el cable y seguro que lo conseguiremos. Bueno, como siempre, aquí a mi izquierda, Chuchi, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si haré pedorretas. Buenas noches, un placer compartirlas. El tuyo de momento suena bien, suena bien. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Lanzón con toda la audiencia de La Puerta del Gehenna y con ganas de meter aquí los 120 minutos. Bueno, pues lo dicho, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para 120 minutos de heavy metal. Así que, Chuchi, abra usted la puerta del Gehenna. Pues damos arranque con Thrash Metal en el programa número 195 y lo hacemos con la banda Gomorra, banda suiza que está formada en el 2019. Y el tema que está sonando es War of Control, presentando el disco Dialer of Soul, que saldrá el próximo diciembre. Yeah.

no habla de cerveza en esta ocasión, pero sí de la pandemia, de lo divertido que era al principio no currar, pero que luego al final pues no era tan divertido. Así que se meten con temas profundos nuestros amigos Tankard, así que disfrutad de este temazo. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Avantasia nos presenta su single Ding Was Light. Es un tema rápido, muy power, que cuenta con la colaboración de Michael Kiske a la voz. Pertenecerá a su nuevo álbum que se lanzará el próximo 21 de octubre. You're Bueno, ya tenemos aquí nuestra sección de AOR con Roberto Martínez, que ya nos has dicho antes en el inicio que ibas a poner un temazo. Así es. Buenas noches de nuevo. Hoy os traigo el proyecto de Chris Souse y Steve Mem. Este proyecto británico ha nacido hace escasamente 6 meses. Allá por junio lanzaron estos dos músicos, Chris Souse, vocalista de Herlan y Virginia Woolf, y Steve Mem, guitarrista, entre otros grupos como Letter X, Michael Schenker Group y Lionheart. Han grabado un disco de puro rock melódico, al más puro estilo clásico, con el grandísimo Chris Souse a las voces, que parece que no pasa el tiempo por él. Y la verdad que de destacar mucho este trabajo para la escena AOR. El disco se llama Is Anybody Listening, y el tema que os traigo de este grandísimo disco es And So It Begins de Souse Mem. Espero que os guste. Enough. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock patrocinando la sección AOR. Y continuamos con un poco de hard rock nacional y lo hacemos con la banda barcelonesa Crash Bones, que nació a finales del 2014 con Danny Bones, actualmente voz y guitarra. El proyecto vio la luz en el 2015 y su EP Mi Adicción. Ya en el 2019 en el estudio grababan su primer álbum llamado Tendencia Homicida, que publicaban en el 2020 y ya está sonando Quiero Más. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, y por aquí ya nos están sonando los americanos referente de ese metal cristiano. Yo no sé si por aquí alguien tendrá algo que decir al respecto. Oye, no te descuidado, ¿eh? No, si yo no me he metido con nadie. Hay respeto con los cristianos, ¿eh? Referente del metal cristiano. Lo único que puedo decir, nada más. Solamente voy a decir que han lanzado el sencillo Transgresor de su nuevo álbum The Final Battle, que se publicará el próximo día 21. Y el nombre de la banda es Striper. Lea la Biblia diariamente. Oye, pero yo eso lo daba ya por hecho, que lo habían pillado. Bueno,

Saltomata Radio. Rock.com. Nos estamos, Chuchi, aficionando a Death Metal. Vaya tema que has puesto espectacular. Ha sonado bien. Me ha gustado, sí, sí. Vamos a defender a Ruido Noise aquí. Ay, cera, cera. Y para que los oyentes sepan que el tema era bueno, nada más y nada menos que en ciertos trozos de la canción Pibe ha hecho ahí su típico movimiento de... De que tiene melodía. Tenían rítmica, tenían buena rítmica, hay que decirlo. Tenían buenos cambios de ritmo ahí. Hemos aprendido mucho con Rubén Ruido Noise. Bueno, hoy es 3 de octubre, pero todos los años han tenido 3 de octubre también. Y nuestro compañero James Furimer nos trae una serie de efemérides que podemos aquí comentar, ¿no, Laura? Oye, vaya problemas a tener cuando llegue el 29 de febrero. Y tanto. Sí, sí. Nuestro compañero James Furimer nos ha dejado una serie de efemérides y yo hoy me voy a remontar hace 60 años, que no sé si sabéis dónde nació el que es conocido por Tommy Lee, que en su bautizo le pusieron Thomas Livas. A ver si alguno de por aquí acierta. Y no vale mirar la chuleta que os estoy viendo. ¿Valdorros? No. Vale. Nos nació en Atenas hace ya 60 años Tommy Lee, el que es el batería de una de las bandas del hard rock glam pues más conocidas, ¿no? Motley Crue. Y también en el año 1987, un tal día como hoy, un 3 de octubre, Guns N' Roses lanzaba su exitoso single y archiconocido Welcome to the Jungle. Y así nos metemos también un poco más moderno. En el año 76 nacía el guitarrista reconocido más rápido de nuestros días. Allí en Hong Kong nacía Herman Lee, el guitarrista de Dragon Force, que todos sabéis, pero hoy tendrá 46 años hoy. Muy bien. Y atención, aprobado en matemáticas, Chuchi. Atención, porque el 3 de octubre del año 90 se publica el álbum Tales from the Twilight World del tercer disco de los alemanes Blind Guardian. Pedazo de discazo, por cierto. Bueno, pues ahora lo que va a sonar, que María nos lo va a pinchar, pues es también una efeméride, porque... A ver si lo... Espera, aparta un poco, te ayudo. Es que mira que lo ponéis pequeño, Pero para despedirnos, hoy viajamos a 2006, año en que Quiet Riot lanza Rehab, último disco antes de la muerte de Kevin Dubrow. Y esto es lo que está sonando y os lo dejamos para que lo disfrutéis. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues recientemente hemos conocido la triste noticia del fallecimiento del guitarrista de Soil War, David Anderson, a los 47 años. David tocó en la banda entre los años 2012 y 2022 y en su homenaje suena Bellies of Gloom, tema del último disco recientemente publicado. Continuamos de estreno y lo hacemos con un poquito de castellano dentro del panorama nacional con una banda de Castellón. Ellos son Dry River, haciendo un rock progresivo con una grandísima calidad, buenos coros, y después de 3 años vuelven al estudio para sacarnos lo que será su cuarto trabajo bajo el nombre Cuarto Creciente, y lo que está sonando ya es Culpable. Feeling Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, hoy vamos a cerrar esta primera hora de este 3 de octubre con una de las mejores voces del panorama nacional de Lisa Martín, Xstar Moore, entre otros muchos proyectos. Nos ha presentado ya el primer tema de lo que será su primer álbum en solitario, Nothing Without Pain, y el tema que ya está sonando es Carry On. See through the dark. Muy, muy bueno este último temazo, Laura. Eso te iba a decir, pero lo dudabas, de que si yo os traigo aquí un tema no va a ser bueno. Recordándonos melodías de la época de Dartmoor. Me ha molado. Bueno, entonces, ya que siempre traes temas tan buenos, imagino que los 12 temazos de esta segunda hora llevarán tu sello. O sea, les has preparado, buscado y recopilado tú, Laura Sagredo. Por supuesto que llevan mi sello. ¿Otra vez que lo dudas? Bueno, no vas a tener más que escuchar el principio del primero y ya todo el mundo va a saber que esta segunda hora es mía, hecha a mi gusto y a mi medida. Muy bien, pues... Que lo escuchen. O sea, no vamos a adelantar. Hay Heaven's Gate, ya hay garantías ahí. Pero bueno, ya estás adelantando. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie porque aquí hemos puesto final a esta primera hora, pero a continuación y hasta las 12:30 vais a tener 12 temazos de metal ininterrumpido. En esta ocasión preparada por nuestra compañera Laura Sagredo. Y también antes de despedirnos, Chuchi, tenemos agenda. Bueno, ¿qué cositas tienes por ahí para contarnos? Tenemos aquí para decir que tenemos la Feria del Disco el próximo sábado 8 de octubre de 12 a 8 de la tarde en el de Kidman, Plaza Santiago, en el barrio comunal de Burgos. Tendremos ahí intercambio de discos y ya sabéis lo que suelen traer estas ferias. Pues oye, buen rollito y a ver si encuentras el disco que buscas. Sí, ahí estará nuestro amigo Mario y sus compañeros. Pues el sábado todos a Gamonal a buscar discos. Yo no voy a faltar, ya sabes. Hombre, ¿alguien lo dudaba? Hombre, yo sí que voy a... Bueno, nada, me voy a callar. De hecho, yo a Mario cuando te pasa las fotos de los discos que tiene, le digo, pero no se lo pases al pibe. Porque si se lo pasas primero al pibe ya nos quedamos sin discos. Si esta feria la han hecho en Gamonal, imagínate por qué se acercan a... los discos se acercan a su comprador. Pues ahí os esperamos el sábado en la Feria del Disco. También si queréis escuchar el programa, recordar que se repite aquí para la edición en Burgos todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Y recordamos que estamos en la web del metal, Asalto Mata Radio Rock, los viernes a las 6 de la tarde. Os animamos también a escuchar toda la programación de esta radio, esta web, Asalto Mata Radio Rock. Y aquí mandamos saludos, que en esta temporada que hemos arrancado, a todos los oyentes de Asalto Mata Radio Rock, daros por saludados y que sepáis que la Puerta de Alcena está aquí para satisfaceros unas cuantas temporadas más. Recordamos también nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, les puedes encontrar en la web maderbi.com. Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme, número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, el bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35 y bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Bueno, también despedirnos de los que han sido... No, antes de despedirnos, se nos había... Y mira que lo hemos hablado aquí, off the record, que viene a decir que cuando suenan los temas y nosotros estamos aquí cascando, que Blusas del Metal, nuestra peña, la peña heavy de Burgos, la peña que reventó los San Pedros de este año, ha abierto un plazo excepcional de captación de socios, que empezó el día 1 de octubre y durará hasta el 31 de diciembre. Hubo tanto éxito, hay que reconocerlo, hay que decirlo, o sea, fue tan chulo lo que hicimos que mucha gente nos ha dicho, oye, que me quiero apuntar la peña y tal. Entonces, todos y todas los que queráis ser socios de la peña Heavy de Burgos, de la peña Blusas del Metal, tenéis que mandar un correo electrónico al mail blusasdelmetal@gmail.com. Eso es. Y allí se os pasará toda la información sobre cuotas, ropa, eventos. Y es un plazo excepcional para socios nuevos desde el sábado pasado hasta el 31 de diciembre. Blusas del Metal. Y ya aprovechamos, ¿no?, a mandar un saludito a los blusas. Por supuesto, ahí a la peña heavy de Burgos, que, bueno, como bien has dicho, lo rompieron en San Pedro y esperamos seguir rompiéndolo por muchos años todos juntos. Bueno, lo que vamos ahora es a despedir, a cerrar la puerta del Gena. Keeper. Pues muy buenas noches, gracias por estar ahí y eso, que sois todos bienvenidos, bienvenidas a Blusas del Metal, que la vamos a liar gorda como el año pasado o más todavía. Como este año. Eso es. Toda una experiencia, la verdad. Muy buenas noches, Irra. Buenas noches a la audiencia y hasta el lunes que viene. Pues eso es, buenas noches y hasta dentro de un par de semanitas, que por eso estaba antes diciendo que yo voy a faltar a la feria del disco, pero por causas de fuerzas mayores me voy a inspeccionar mercado. Qué forma más bonita para decir que se va de vacaciones, macho. Es que, ¿cómo lo vende, eh? ¿Cómo lo vende? Chuchi. Pues un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y saber que estoy aquí con vosotros otra horita más para defender esos 12 temazos propuestos desde Valdorros con gran criterio. Bueno, pues hemos estado aquí también con la compañía de nuestra técnico María Cristóbal. Un fuerte saludo a todos. Suerte, salud y heavy metal. Este sonido clásico de heavy power metalero nos llegaba desde Alemania con la banda Heaven's Gate y el tema Surrender. Arrancábamos esta segunda hora y escuchábamos el primer tema de la banda alemana ACE con ese gran clásico como era Midnight Mover. Y vamos a continuar con metal progresivo y lo hacemos con los americanos Symphonic S y el tema Set the World on Fire. We'll be right back.

Y este sonido heavy metalero que nos llegaba era de la banda griega Innerwish y el tema The Sins of Our Lives. Anteriormente disfrutábamos del tema de metal sinfónico con la banda finlandesa chilena Chaos Magic y el tema You Will Wear Again. Y vamos a continuar con una novedad con hard rock. Desde Australia nos llega la banda Catalano y el tema que suena es Go to Hell. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3.

Hemos escuchado a la banda de heavy metal, los franceses Existence, y el tema Deserve Your Love. Anteriormente disfrutábamos del tema de la banda argentina Rata Blanca, ese tema como es Si Eres Hijo del Rock. Y vamos a continuar con power metal alemán y lo hacemos con la banda Mob Rules y el tema Ravens Fly. Hey!

Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Este sonido heavy metalero hard rockero nos llegaba desde Suecia con la banda Vipera y el tema Cold as Ice. Anteriormente disfrutábamos de la banda de hard rock los finlandeses Santa Cruz y el tema Under the Gun. Y vamos a despedir esta segunda hora de 12 temazos seleccionados por nuestra compañera amiga Laura Sagredo desde Valdorros. Nos ha dedicado estos 12 temas para que les disfrutéis, novedades, clásicos, un poquito de todo. Y nos despedimos con un clásico como es Iron Maiden y ese tema que publicaban allá por el año 92 como es Fear of the Dark. dark road.